di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 939ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de los juegos aburridos! ¡Ey, abúrranse! Pero a ver quién gana. Jugamos otra cosa. Sí, siempre jugamos otra cosa antes de comenzar a jugar. Eso es lo chido, no nos gustan las reglas y por ende queremos flexibilizarlas tanto que terminamos jugando otro juego del que planeábamos jugar. Por lo tanto, vamos a presentar a todos los jugadores de esta nave de la María Tijuana. Sí que sé. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico y tiene un as bajo la manga. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sé. Más parecido a un alfil de ajedrez. Sí, póngale. Igualmente sabemos por que la quietud, un as bajo la manga, sí. Pero no queremos saber lo que tiene debajo del casco. No. Seguramente debe haber muchas cosas, ¿no? Sí, para diversos juegos y enfrentar la situación. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, poseedora de una pierna de ases bajo la falda. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí, sí, qué pierna. Nadie le gana el póker, cabrones. No me vengan con que tienen reyes, con que tienen. No, nadie le ella gana. Es una reina. Sí, inclusive si tiene que hacer trampa, no tiene problema. Pero ahí está. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien tiene en el reparto le ha tocado López. Sí, sí, sí. Es verdad. Por lo tanto, es aquel que patea la mesa sucio y dice: no juego más. Y rompe absolutamente todo como está haciendo en estos momentos, sí, con unos croatas que han venido justamente a apostarle no sé qué cosas. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Estamos contigo. Sí, no permita. Si ves no con que tus pérdidas, si la mano viene mal y no puedes ganar, sí, Mico, hacemos lo de siempre. Es decir, sí, un arrebato. Sí, ¡ah, nos tenemos que ir! ¡Ay! Esas cosas. Y luego vemos cómo nos cobran, ¿eh? Sí, eso todavía hay gente persiguiéndonos por eso. Transpiramos frente al artefacto. Vimos en las películas que es un cable del que dependemos y que hay que cortar. No sabemos cuál cortar y sabemos que nuestra vida no es una película. Esperando un final feliz, pero con pocas esperanzas de que así sea, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Imágenes violentas de una Latinoamérica violenta. El Corvus Belator dice: bueno, les voy a contar algo que ocurrió hace varios años en el área metropolitana del DF. ¿Qué pasó, Corvus? Mi madre, mi abue, mi sobrinita, que en aquel entonces todavía era un bebé, y yo nos dirigíamos a la Ciudad de México. Íbamos junto con algunas personas más en uno de esos vehículos que en México son llamados combis, los cuales solían ser muy usados para transporte colectivo. Iba cada bien pensando en sus cosas, asuntos, cuando el vehículo frenó bruscamente. Se alcanzaba a ver justo enfrente de la combi un vehículo compacto de color amarillo sin ninguna marca en especial. El chofer de la combi, que iba con otro cuate, los dos relativamente jóvenes, se pusieron a amenazar y a mentar a la madre al del auto de enfrente. El del otro auto se bajó y, como sin nada, sin gritos ni amenazas, sacó una tremenda pistola, cortó cartucho y con toda tranquilidad apuntó directamente a la cabeza del ahora muy asustado chofer. Fue entonces que nos dimos cuenta que el chofer había tenido la suficiente mala suerte de haberle mentado la madre a un judicial, una persona que, por supuesto, no dejará testigos a la hora de usar su arma. Con la voz entrecortada, mi mamá le dijo al de la pistola: oiga, señor, por favor, nosotros vamos aquí, no tenemos nada que ver con este. El judicial se quedó viendo con toda tranquilidad, aunque por su mirada se notaba bastante decidido, y finalmente bajó el arma, diciéndole al chofer: ¡Mira, hijo de tu puta madre, agradece a la señora que todavía estás vivo! Regresó a su coche y se fue. No es por ser mamón, pero les juro que de no ser por mi madre, a lo mejor no estuviera escribiendo estas líneas. Saludos al Corvus Belector, desde el DF mexicano, en otro capítulo de La Ciudad en Llamas. Sí que sí, gracias a tu madre. Sí, gracias a tu madre, agradecele de parte de todos los que estábamos en esa combi en ese momento. Sí que sí. Hola, tripulación de la María Tijuana, ¿cómo andan todos por ahí? Les escribo desde Costa Rica para decirles que tiene un programa de pura vida, maes. Bueno, también quiero mandarle un chingo a su madre al puto el Bootman. Dice ya que este puto chambea donde yo chambeo, es un puto maricón que siempre se la pasa tratando de organizar el mundo. Qué fea esa gente, ¿no? Sí. Que empieza tú por aquí, a tú ven hacia a veces, y nadie le ha dado el poder como para que anden organizando. Tienen y como tú, una... cabrón, ¿qué haces? Es verdad, ¿tú qué haces? Clipo, porque es como una especie de clipo. Póngale, sí, es un organizador. No, es... no, aquí es momento de que tomes aquí tu merienda. No, estás equivocado. Has ponchado mal. Y esas cosas. Bueno, hasta la próxima. Heiner, el ciano, firma esto y está mentándole la madre con antelación a su cuate. Va, a su cuate, no, en realidad, un compañero de trabajo de esos que hay que sufrir. Vamos con el cura fiestero. Sí, que sí. Al cura fiestero lo interrumpimos en el día de ayer cuando estaba por explicar contarnos su trabajo de historia, campo. Sí. Trabajo de campo sobre las tortugas. Dice, bueno, mi tortuga se llama Pancha, el tortugo se llama Manuel. Aprendimos que las tortugas no se miden en altura, sino que sus medidas dimensionales son justamente las de diámetro. Sí. ¿Qué diámetro tiene tu tortuga? Es la pregunta correcta. Yo ya lo dije que era como... Sí, Plácido Domingo. Sí, sí. Y en realidad no quise decir Plácido Domingo, pero disculpen. No. Todos igualmente entendieron que hablaba de Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti, que por otro lado, igualmente Plácido Domingo tiene diámetro. Sí, que sí. Lo que pasa es que no se compara con el Luciano Pavarotti. Efectivamente, pero son esas cosas que uno dice, Plácido Domingo, y todo el mundo comprende, Luciano Pavarotti. Sí, que sí, cabrón. Y así el mundo se complementa comunicándose de manera errónea. Un dato curioso de estas tortugas, dice, puede ser cuando metía al matrimonio en la pileta, es decir, Manuel y Pancha eran introducidos en una pileta. Sí, que sí. Pancha, la hembra, flotaba y nadaba. Ajá. Sí. Pero Manuel se iba al fondo y caminaba por el fondo de la pileta. Ajá. Es decir, Manuel, un macho fondista, y justamente Pancha, una hembra flotante, podríamos decir. Luego Manuel hizo abandono del hogar, mitad porque se le debe haber ahogado al cura fiestero. Sí, sí. Dice, y la Pancha quedó muy triste. ¿Y cómo es una tortuga triste? A mí me da la impresión de que todas las tortugas están tristes. Imagínate, yo creo que es mitad porque les ha tocado nacer tortuga, sí, ¿no? Y la depresión de una tortuga triste sería realmente tremenda. Terrible. El cura fiestero, por supuesto, que acredita que Pancha estaba más triste que una tortuga triste. Sí. Sí, luego que Manuel decidió ir a buscar mejor vida, quizás, cruzando el río Bravo. Dice, bueno, al tiempo también se fugó, seguramente Pancha detrás buscando, de Manuel. Claro, esas parejas que son dependientes y que no se significan en uno. No me vengas con la historia de Manuelita, ¿eh? No, por favor, porque te mentamos la madre, cura. Sí, que sí, cabrón. Nada de empezar a cantar mamadas. Bueno, un abrazo y tu trabajo de campo será archivado aquí junto al de Malinowski y Levi Strauss para seguir investigando sobre la vida de las tortugas. Sí. Hola, hijos de Teresa de Calcuta, soy David de 235. Hola, David 235. Sí, 235 David previos a él. Sé que sí. No, dice, 234 para ser más exactos. Dice, me quiero quejar de la radio Luis de Fuentes de Tarija que no pasa alguno de los programas, en especial los días viernes. Ah, porque los días viernes el fantasma echa la hueva. Sé que sí. La gente de la ya se fue de chupe y entonces imagínate que para que salga este programa tiene que haber alguien que se esté sacrificando, en el caso de la Luis de Fuentes cerca de las 11 de la noche, Póngale. Ahí mientras todo Tarija festeja, celebra y la pasa chingón, bajando un programa y poniéndolo al aire. Sí, no es justicia si nosotros le exigiríamos lo siguiente, a los oyentes que se pierden justamente el programa de los viernes, se pierden el mejor programa. Sí, sí, sí. Evidentemente. Este programa es como un aguante, y el programa viernes. Sí. Lo demás es nada más relleno. Eduardo de Lima, Perú dice, bueno, pensaba en ver a la barra de la Alianza. Ajá. Bueno, muy bien. José Luis Terán Céspedes de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, estaba pensando en salir con mi novia a invitarla a un boliche o al cine. Y en esa duda, sí, realmente, bolicho cine, se cae, se marea y no la lleva a ningún lado. No, sí, busca algo más entretenido. Es impresionante cómo la gente piensa mamadas. Sí. O, en su defecto, cómo se las ingenia para que cualquier cosa que desde aquí propongamos, tipo, ¿qué estás pensando? ¿A quién le mentarías la madre? ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Etcétera, etcétera. Ellos cuenten, por ejemplo, estaba pensando en llevar a mi novia a boliche o al cine. Interesante, ¿eh? Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Saben por qué a los argentinos no los quieren en ninguna parte del mundo? ¿Por qué? Porque son argentinos. Ah. Y se les nota a veces que les sale por los poros a algunos. Dice, ya estará alguno diciendo, estás generalizando, mira, yo he nacido en la Argentina y mira qué chingón que soy. ¡Oh! Y se va. Sí. Bueno, hay chingones como en todas partes. Igualmente en México también hay, hay gente desagradable y en todas partes del mundo, en los Estados Unidos de Norteamérica, inclusive hasta tienen un presidente desagradable. Sí. Pero no es el caso. Pero fíjense el caso del pequeño Bono. El pequeño Bono ha sido criado en cuna argentina. Ajá. Y aparece con la siguiente postulación. Ahora me entenderán por qué lo digo, ¿no? Dice, hola cabrones, ¿me extrañaron? Me da igual. Claro. ¿Por qué? Porque es argentino. Claro. Dice, la cosa es que estaba en mi casa en el sillón haciendo huevo y por la televisión vi unos boludos que se cagaban a palos. Ajá. ¿Por qué boludos? No se sabe, pero sí. Que el Bono es argentino. Sí, sí. Y entonces cuando uno ignora desde algún lugar alguna cosa... Che, ¿quién fue el boludo que se ganó el premio Nobel de la Paz? Ah, un boludo. Ah, ¿quién fueron los boludos que...? Qué boludo. Es decir, el mundo es boludo menos yo. Pero bueno, en este caso, Bono, no vamos a corregirte ni a golpearte, de cierta manera, porque eres un niño, un chavalito, y todavía te tienes que educar. Es un boludo. Eres un boludo. Sí, es un boludo que tú dices que se cagan a palos. Eran justamente los que, bajo su creencia, estaban dándole fertilidad a la tierra. Dice, eso ocurre en Bolivia, ¿verdad? Sí que sí. Dice, bueno, esto ocurría a unos kilómetros de Potosí. El pueblo se llama Macha, dice, y están los altiplanos. Yo digo, ¿por qué no se echan fértilmente la tierra? Dice, ya que eso cobra vidas. Dice, son boludos estos. Más que boludos, son pelotones. Se despide el pequeño Bono. Aguante Necochea, carajo, Argentina. Sí, pequeño Bono. Bueno, pequeño Bono, lamentamos caerte con todo el peso de nuestra ley para organizarte de cierta manera y decirte que estás confundido, pero en cierta manera no creo que todos los que no pertenecen a tu cultura o no siguen los mismos reglamentaciones que tú sigues, en las que has sido criado bajo esta estructura, son boludos. Ellos, bueno, tienen por supuesto su cultura, en la que darse de madrazos entre las comunidades hacen que luego venga una tierra. Lógicamente, para uno que no pertenece a la cultura es realmente impresionante, sí, sí. Ver cómo se dan de madrizas y bueno, ahí están. Pequeño Bono, un abrazo para ti, ¿eh? Dice por aquí alguien, es APA, el Big APA. Ah, hola, APA. Dice, no sé cómo se escribe esto de Wallaway. Wallaway. Es Halloween, ¿no? Ah, sí que sí. Wallaway. Dice, es algo del Día de los Muertos. Dice, bueno, aquí estoy un domingo. Pero está más chingón Wallaway. Wallaway. ¿Has celebrado Wallaway, güey? Dice, sí. Dice, bueno, la cuestión es que están en una lavandería. Dice, esto tiene internet gratis. Dice, para clientes, mientras tú esperas, puedes entrar a internet. Dice, ah, qué chingón. Aunque prefiero hablar con las tías que andan por aquí. Dice, por aquí ya se ven las casas con los adornos de Wallaway. Dice, dan miedo. En estos días saco un par de fotos, las envío. Dice, bueno, para que se den una idea mejor, ponen muñecos feos, calabazas, con fin, adornan las cosas, claro, y salen luego los niños a pedir dame un dulce. Ah, y sí, esas sí, cosas. Carmelos. Sí, Halloween, Wallaway, muy bien. Dice, hablando de las tortugas, dice APA. Ajá. Dice que ya están cansados, yo los comprendo. Dice, les cuento, el anterior fin de semana me fui a la casa de mi hermano, reunión familiar con varios integrantes, en fin, siempre están los que en algún momento no hay más diálogo y encienden la televisión, ¿no? Claro, sí, está que como, sí, como punto de escape, no importa qué mierda hay. Bueno, yo pues un rato me fui con los de un bando y con los del otro. Y bueno, había en el televisor justamente un programa que estaban hablando de las tortugas. Es que las tortugas son moda. Sí, sí, sí. A partir de, en caso de que el mundo se desintegre, prácticamente... Una tortuga hoy en día, digamos que es fashion. Hay gente ¿quién no que tiene su tortuga? Paris Hilton ha descartado el perrito que llevaba, sí que sí. Y tú las verás en los antros entrando con una tortuga. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí todo el tema de conversación que se genera, porque lógicamente te preguntan, ¿es macho o hembra? Ah, fíjate, ¿eh? Y tú ahí esbozas toda la cantidad de conocimientos que has desarrollado a partir de este programa. Por lo tanto, en todas partes, en la CNN cortan transmisión para hablar de las tortugas, sí que sí, etcétera, etcétera. En este caso estaba APA en reunión y justamente había un programa que estaban hablando de tortugas. Y había niños en la reunión. Y uno de los niños le pregunta a los otros si tenían tortugas. Y todos decían, sí, tenemos tortugas, tenemos tortuga. Obviamente. Menos uno que dijo, no, yo no tengo tortuga, yo tengo un pez. Pero cuando se muera, me compro una tortuga. Me compro una tortuga. Eso resonó en mí. Eso es lo que nos enseñan en la vida. Se compra una tortuguita como un pinche muñeco para nuestro deleite. En fin, el dinero no tiene la culpa, sino el poder que nosotros le damos a él para que actúe en nuestro mundo. Postdata, por aquí es muy común ver a inmigrantes centroamericanos volver a sus países y volver con mujeres jóvenes, 40 o 45 años el hombre y una mujer de 18 o 21. Esto es por la necesidad de la situación del país. La vida se compra, las mujeres también, y son vida. En fin, no les cuento nada nuevo, ¿verdad? Todo esto, todo lo menos, hay tantas cosas que se ven para contar. Dice un abrazo, Big Apa. Perfecto, Big Apa. Evidentemente, sí que sí. Ha marcado bien la diferencia y bien una situación específica de muchas también latinoamericanas que siendo muy jóvenes se entregan a cualquiera con el hecho de casi como de mascotas, sí, ¿verdad? Bueno, en este sentido, igual seguimos prefiriendo mujeres a tortugas. Uno que ande por ahí. ¡Hey, cambio mi tortuga yo por una dama de 21 años que sea tica, por ejemplo! Bueno, cabrón, ¿qué crees que es esto? El tío Pedote llega desde México. Hola, tío Pedote. ¿Qué trance, hijo de Paulo Coelho? Ah, qué padre nos echaste, cabrón. Bueno, que nos dé la lana y luego se vaya. Les escribo para decirles que sí, habemos personas que leemos los libros enteros. Yo, por ejemplo, lo hago por dos motivos. Número uno, soy bien maceta, dice. Y si lo compré es para algo más allá de limpiarme el culo, lo compro como una hamburger, dice. Uno compra un hamburger y tiene hambre y se la come toda, claro, siempre y cuando no sea una Mac torta. Dice, número dos, el segundo motivo es porque cuando estuve activado en la guerra del Golfo había tanto tiempo libre que hasta la riata se me había enchuecado, dice, de tanto jalármela. Así que cogí la sana costumbre de leer. Esto me ganó mala fama entre la tropa porque el general, que generalmente estaba drogado, me comentó... Está bueno, el general drogado. ¡Todo de izquierda! Y se daba así como unas inyecciones impresionantes. Y es la única forma de poder ser general, ¿no? En ese sentido. Y las vacas que se quiten del camino. No hay vacas, general. ¡No importa! Aquí las órdenes las doy yo. Sí, que hay vacas, mire, ahí se van volando. Sí. Bueno, general, usted está un poco drogado. Nada de drogado. No, y ahora déjeme que voy a hablar con esta hormiga. Sí, me inyecto porque es mi medicina. Hola, hormiga, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿A qué tropa pertenece? Ah, la quinta. Oh, bueno, es una buena, sí, buena tropa. ¿Qué haces esta noche? Y así andaba el general, ¿no? Dice, bueno, entre todo eso, me comenzó a mandar todas las ofensivas porque para que no me pusiera de intelectualillo. Dice, moraleja, si estás en el ejército es mejor ser como todos, una bola de analfabetas, dice. Esto te acarrea ser lugarteniente en lugar, dice. Saludos del tío Pedote. Postdata, si puedes, mándenle un saludo a mis sobrinos, los anarcosindicalistas anticochinos hippies de la colonia Codesa. Se los agradeceré. Bueno, tío Pedote, por supuesto. Sí, saludos. Son mandados los saludos para ahí. Sí, sí. Y por supuesto aparte también... Aparte que el tío Pedote te pagó los saludos, así sí, que sí, no podemos no enviarlo. Ha llegado el dinero, gracias tío Pedote, y un saludo para el general drogado. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué? Dice Palomita 40. ¿Qué? No, yo soy Palomita 40 y estoy en ingeniería, dice. Sin embargo, tengo que decir que hay muchas pocas mujeres en ingeniería. Esto viene de la lucha, justamente. Cierto. Ahora se involucran a las mujeres. Palomita 40 es una mujer de ingeniería. Es una mujer de ingeniería. Y alguien, un arquitecto ayer ofendió a las mujeres de ingeniería. Sí, las hay bellas, las hay feas y las hay de ingeniería. Palomita dice, mírenme aquí, se agarra los pechos, los acomoda y dice, yo soy de ingeniería. Pero no las hace menos feas o menos bonitas. Mi roommate dice, por ejemplo, mi compañera de cuarto, está en arquitectura y tampoco no es que es re mamacita, dice. Por el contrario, no se arregla mucho, tiene gustos raros, pero güey, esa es mi opinión, dice. Ahora no me vengan con mamonadas en especialidades de ingeniería. Yo estoy pero no en ingeniería civil. Chau, dice Palomita Forti. Ahí está la cuestión. Es la especialidad. Palomita, es la especialidad. Palomita Forti está en ingeniería atómica. Póngale. De la NASA. Y ahí es cuando la NASA termina convertida en un antro. Sí, sí. De perdición. Están pensando en poner Tablet Dance dentro del Challenger, pero bueno, todavía no se dio. No, están esperando Palomita. Palomita dice, bueno, existen los vegan también, además de esto de que estamos hablando de los vegetarianos y esas cosas. Dice que son, no comen ni plantas ni animales. ¿Y qué carajo comen? Y no se toman agua todo el día, ¿no? O sea, esta gente pronto morirá, me parece, ¿no? Sí que sí. Dice, comen cosas que naturalmente son expulsadas por la vegetación. ¡Mierda! Como una Claro, comen, son los come mierda para sí que sí, esa gente es la que come McDonald's. Dice, no, por ejemplo, no, no se trata de eso. Son expulsadas así naturalmente por la vegetación. Por ejemplo, comen una manzana y otras frutas, pero si la planta, por ejemplo, se les cayó. Ajá. O perejil, no comen, dice. Ya que podrían, no podrían matar a un perejil para comerlo. O la papa, por ejemplo, tendrían que matar a la flor para que poder comer la raíz, que es la papa, que viene a ser lo que comemos. Dice, tengo una pregunta. No sé si ellos pueden tomar leche de animal. Bueno, si el animal, por ejemplo, si el animal la echa sola. Si la vaca se autordeña, claro. ¿No? Y dice, oh, como tengo esta, tengo las ubres recargadas, y empieza a disparar contra una cubeta, pueden tomar leche. Es imagen rara de la vaca echando leche sola y una persona con la boca abierta. Sí, es casi pornográfico, sí, alimenticio. La vaca en realidad tenía el espíritu de un monje que se había encarnado en la vaca. Quiero hacer un anuncio, continúa diciendo Palomita Forti. Ah, que ya a esta altura, bueno, el último anuncio de Palomita Forti. Palomilla. La cuestión es que va a ser un blog para todos los fanáticos de Palomita Forti. ¡Ah! El club de fans de chaqueteros mundiales que están unidos detrás de Palomita Forti. Dice, bueno, a pedido del público voy a comenzar mi website dedicado a mí y más específicamente a mis fans, porque Palomita Forti es del pueblo, dice, a modo de Eva Perón frente al balcón y toda la muchedumbre. Creo que mi mejor opción será abrir una comunidad linkeada a la cómoda en casa. De esta comunidad tendría links a otras páginas personales. Ahora necesito un mico que me ayude con esto. En mi mico. Blog puedo poner cualquier mensaje de voz que la gente quiera escuchar y etcétera. No, el mico acaba de renunciar, sí, al proyecto de Palomita Forti, sí, sí, sí. Salvo, bueno, está bien. Dice, en Miscape puedo subir mis fotos y todo eso. Y ahí es maravilloso. Creo que el merecedor de ser presidente sería Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, ya que habló con él muy seguido y hasta en una peda lloró en su oído. Dice, él me cuenta las cosas y resulta que tenemos amigos en común. No sé qué tiene que ver, ya está. Sí, se sí, le fueron sí, las cabras sí. Para el monte a Palomita luego de esto. Bueno, a ver, fans, dice, hagan llegar sus opiniones, esto qué les parece. Por favor, aquí no las hagan llegar. No. Háganlas llegar sí, cuando esté habilitado el blog de Palomita Forti. Pero ya te decimos la opinión de todos. Si estás sí. encuerada. Sí, pero... sí, habilita. Sigue adelante. Dice, para todos mis fans, incluyendo al señor Artija, siempre me defiende de mis filosofías locas. Sí que sí. Nos vemos, Palomita Forti, que en estos momentos está recogiendo un grupo importante. Yo creo que de debería cabras, ser un calendario. Que se le fue para el. Sí, necesitamos el calendario 2006, Palomita Horny. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, estas vestimentas de gala sí tienen sí. un porqué. Es un orgullo para este programa, retransmitido en todo el planeta, presentar al hombre que más habla de fútbol sin el del mundo. Él es Celio Marte, Colote de Boa. ¿Cómo está, viejo? Sí, es la columna de deportes de Eliomar. Sí, es verdad. Eliomar, porque qué alegría verlo. Hay muchos mensajes, llega Poyatrón, llega, bueno, parte de sus clubes. Veo la mesa atisbada de Mailer. Sí, lamentablemente no vamos a poder acceder justamente a todos los mensajes que tiene Eliomar, cuestiones de la clasificatoria. Bueno, Eliomar, tú dijiste que íbamos a entrar al Mundial y mira lo que pasa. Bueno, un montón de cuestiones. Cualquiera se puede equivocar. Los dejaremos de lado porque Eliomar ha llegado y queremos saber, la mayoría de la gente quiere saber por qué no estuvo aquí el martes. Es que he tenido un acontecimiento de gala y es mentira. Estuve de fiesta con mis amigos y un par de locas en una casona de Londres. Yo pensé eso tarde. Está ha bien. Cumplido años una gloria del fútbol mundial. Bobby Charlton. Está bien. Pues y has estado con él. Estuvo en el cumpleaños de Bobby Charlton. En Viagrados. Sí, yo pensé que iba a venir con algo de que se me me abrió la herida nuevamente. No, muy bueno. Unas morochas que no saben lo que es. Tengo un teléfono de alguna. Bueno, muy bien, Bobby Charlton. Entonces, un feliz cumpleaños. Pero Eliomar, ¿por qué viene con una lupa? Con su sombrero de investigador. ¿Podemos hablar de que trae algo caliente? Tengo información que me quema en las manos. No sé, Eliomar investiga. Por favor, si esto es Eliomar, investiga. Corría el año 1994... y la selección colombiana jugaba contra Estados Unidos en Boston. El partido era parejo, el 0-0 cerrado. Hasta que de repente un desborde de Alexis Lalas culmina con la pelota en el centro del área y Andrés Escobar rechaza mal y convierte. Es el 1-0 para Estados Unidos que deja fuera a Colombia a una generación de los Fautinos Prilla, de los Tren Valencia, de los Pibes Valderramas. Todo un sueño que se vio frustrado por el gol de Escobar. ¿De los Freddy Rincón? De los Freddy Rincones. Muchas gracias. Y de los Lionel Álvarez. Bueno, en ese momento gol en contra entonces de Escobar, que tuvo poca trayectoria después de ese gol, porque a su regreso a Colombia fue asesinado en la puerta de un antro bailable. De un balazo en el estómago por un hombre llamado Humberto Muñoz. ¿Y hubo justicia, cabrón? ¡Hubo justicia! Porque en Colombia hay justicia, señor. ¡Muy bien! Esa es la Colombia que queremos. Y Humberto Muñoz fue condenado a 43 años de cárcel. ¡Ah, perfecto! Sigue ahí adentro. 43 años. Lo soltaron el martes. Ah, ¿por qué? ¿El martes? ¿Qué estuvo en la fiesta de Bobby Charlton? No. Exactamente. Sí. No llegó, no agarró la combinación. Ajá. Luego de 11 años lo largaron por buena conducta. Muy bien. Humberto Muñoz. Pero el que mata es como el violador, es reincidente. Aunque no tenga la pistola en sus manos, es reincidente. Y Humberto Muñoz es el encargado, el protagonista principal de otra tragedia del fútbol mundial. ¡Me jode! Aquí es donde Neomar realmente ha investigado. Yo sé quién es el culpable de un hecho que ha llenado la página de los diarios últimamente. La eliminación de Camerún al Mundial trajo como consecuencia que la peluquería de la novia de Uomé, el jugador que erró el penal. Uomé marró un penal, justamente ese penal, si lo convertía, Camerún estaba en el Mundial. 49 del segundo tiempo, hay penal para Camerún con Egipto. Uomé patea. Sí, palo y afuera. Palo y afuera. Oh, qué triste historia. Y las crónicas se quedan en el palo y afuera. Palo y afuera. Y en que le saquearon la casa, le robaron el auto y le prendieron fuego la peluquería a su novia. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue? ¡Humberto Muñoz! ¡Viajó de Colombia a Camerún! ¡Está contratado! ¿Estás seguro, cabrón? ¡Un sicario del fútbol! ¡Es un extremista de la defensa de los colores nacionales! ¡No soporta que alguien traicione a su patria! ¡Muñoz le prendió fuego a la casa! ¡Y cuídate, Uomé! ¡Porque ni toda la policía que te acompañó hasta el aeropuerto de Milano te va a servir cuando te encuentre Muñoz! Estuvo muy bien. ¿Cómo se llama el que juega en el Barcelona? ¿El camerunés? Eto'o. Que dijo, él lo quiso patear. Lo vio en la tribuna, esto lo vio Muñoz en la tribuna. Dijo, que no fue, él lo quiso patear. Porque dijo, a ver si todos los negritos nos confunden y nos matan todos. Bueno, y encima Uomé tiene pelo largo, así que era como para no confundirlo. Sí, bueno, muy triste todo esto, pero Leomar investiga, tiene la documentación aquí, si está el juzgado en estos momentos escuchando el programa. El fiscal de turno, que se apropicia. Está a toda disposición para que las investigaciones continúen. ¿Cuánto dura el turno del fiscal de turno? ¿Cuánto? No se sabe. Creo que lo que quiere el fiscal, ¿no? ¿O no? ¿O lo que quiere la compañía? ¿Lo que quiere el turno? Una hora y media, dos. ¡Oh! Eliomar, más cosas que han ocurrido en el mundo del deporte. El mundo del deporte nos sorprende continuamente. Continuamente nos sorprende. Con gestos, con goles y con detalles pequeños. Ah, hay un equipo en la Serie A que se llama Livorno. El Livorno. Que tiene camiseta roja. En la Serie A de la Italia, ¿no? De la Federación Internacional del Choco Calcio. El Calcio. Ah, muy bien. El Livorno, sí. El Livorno, señor. Mm. Que tiene camiseta roja porque es comunista como nosotros. Muy bien. Es revolucionario como nosotros. Quiere que el fútbol sea igualitario. Sí. Que no sea una Juventus, un Real Madrid. Que seamos todos Livorno. Todos y el Livorno. Mundo será mejor. Claro que sí, campeonatos hasta de Livorno. La victoria siempre. Muy bien, el Livorno. Todos con el Livorno. Y como es comunista, tiene a su goleador, que es el emblema del club y que también lleva adelante los ideales de este club por todo el calcio. Y al hacer un gol la fecha anterior, se levantó la casaca del Livorno y enseñó la cara de Dios. La cara de Dios. Del Che Guevara, señor. ¿Del Che Guevara? Del Dios sobre la tierra. Luego del niño elefante, el Che Guevara es lo más grande que me ha dado mi madre. ¿Por qué se le dio a su madre? Porque no sé. Bueno, la madre es mexicana y estaba más comprometida con Latinoamérica. Exactamente. Viajó en esa motocicleta, mi madre. Ah, sí. Las historias que tiene Leomar. Pero no tienen que ver con el deporte, ese cabrón. Eran dos amigos, mucha trayectoria. Algo había que hacer. Entonces, mi madre era algo. Se levantó la casaca. Y el Che Guevara. Este gesto conmovió a alguien del otro lado del planeta. Nada más y nada menos que a Laida Guevara. ¿Laida Guevara? A Laida Guevara. No es a Leira. A Laida, todos juntos. A Laida Guevara. La hija del Che Guevara. La hija del Che Guevara. Pero mire usted. Que estaba en su isla en Cuba y dijo: tengo que conocer a este muchacho que aún recuerda a mi padre. Si te vas a poner a conocer a cada muchacho que anda con la remera del Che Guevara, no te alcanzan los pasajes. Estás cagado. Pero claro, viaja, total, la revolución paga. El hambre del pueblo paga tus pasajes, Leira. Estamos tu padre cansados. Se levantaría de la tumba y te retorcería los huesos. Porque mientras comemos arroz en el mercado comunitario de La Habana, tú viajas en primera Italia a visitar un hombre que hizo nada más que un gol. Sí, es verdad. Estamos indignados, ¿verdad, Leomar? ¿O no estamos indignados? ¡Maten a Leira Guevara! ¡Que la lleven a las sierras bolivianas y que termine en un cuartel como su padre! Está bien, Leomar. ¿Alguna otra cosa que ha quedado del deporte? ¿Por qué hemos pasado por el Che Guevara? No. Hemos pasado... Es que esto me pone mal. Sí, ¿qué le pone mal? Ah, todo le pone mal. Sí, esto me pone mal. Le pone mal. Es verdad, todo le pone mal. Leomar, está pasando el tiempo y yo está no veo... Está pasando el tiempo. Usted... Qué viejo que estamos. Estamos en el tiempo, pasa para todos. No ha hablado sobre las eliminatorias. No ha hablado sobre las eliminatorias. Y todos estamos esperando las eliminatorias. Está muy mal eso, Leomar Tecolote de Boer. Siempre que hay fechas eliminatorias, todo el mundo habla de lo mismo. Es verdad. Es cansador, sí, pero especular. Estas no fueron decisivas menos, para las últimas plazas del Mundial, cabrón. Ah, ya se terminan, me promete que se terminan. Le juro que sí. Resultado y análisis de las eliminatorias sudamericanas 2006. He aquí los resultados que implican definiciones importantes. Uruguay 1-0 Argentina, Chile 0-0 con Ecuador, Paraguay 0-1 con Colombia. Eso quiere decir que juega el repechaje ante Australia, Uruguay. Y el repechaje por parte de Centroamérica, Guatemala quedó fuera porque Trinidad y Tobago al vencer a México irá con Bahrein, que es asiático pero queda para el repechaje. Otro partido importante ha sido el que le ha ganado España 6-0 a San Marino y por ende va al repechaje porque Bosnia cayó 1-0 frente a Serbia. Si usted no entendió absolutamente nada de estos resultados, escuche otro programa de radio donde se los explicarán 166 veces mínimamente. Y ahora, el análisis de Leomar Tecolote de Boer de cara al 2006. Todo lo mismo, nada ha cambiado, siempre los mismos equipos clasifican para los mismos mundiales. El negocio de la pelota es el que domina todo. Muchas especulaciones, muchas idas y vueltas, y al final, unos sueñan con soñar y otros con no soñar tanto. Leomar, es impresionante la capacidad. Pero bueno, el mundo está gobernado por las grandes potencias y hacen más que reflejarse en el fútbol. Muchas especulaciones que si gano el último partido llego, pero que el otro va a entregar los puntos, que con un empate y si el otro gana. Y ya estaba todo decidido antes de que la pelota empiece a rodar, porque no puede haber un mundial sin Alemania. Porque el mundial se juega en Alemania. Es verdad. Porque no puede haber un mundial sin Brasil. Porque Brasil es el último campeón. Claro, es verdad. ¿Y por qué no puede haber un mundial sin equipos africanos? Porque forman parte del mundo y tienen que ir. Bueno, pero Leomar, pero esto es una nota de opinión. Usted tiene que decir algo contundente, algo que el público esté esperando. Estoy cansado de esos mundiales en los que siempre Brasil juega la final. En los que siempre Argentina sale entre los cuatro primeros. En los que siempre Alemania especula y termina tercero. Nosotros queremos un mundial más parejo. Queremos un mundial en el que Irán llegue a la final y demuestre que todos los petrodólares que andan distribuidos por el mundo pueden servir para una causa justa. ¿Usted está planteando una final con Irán? Irán y nuestro equipo a partir de ahora. Nuestro equipo, a ver. Esta nave defenderá los colores de los palancas negras de Angola. Palancas negras. Ah, está chingón. Usted está planteando, usted sabe que le está por agarrar un infarto a Platini, a Beckenbauer, a toda la gente de la FIFA. Usted pretende que haya mi madre final... se infartó arriba de una palanca negra en Angola. Y yo voy a defender ese estandarte. Cueste el infarto de Platini o de Beckenbauer. Pero usted sabe los costos de televisación, la fortuna que se perdería a nivel mundial si llega a la final Irán y Angola. 18 copas del mundo que vienen facturando. Que vienen ganando millones de dólares a costa de los inútiles, gordos oficinistas que se sientan a ver partidos de fútbol por televisión. Por una final entonces, ¿eh? Por una final con Irán y Angola, Leomar Tecolote de Boer. Y toda la María Tijuana vamos a empezar a bregar por eso. Porque el fútbol sea más parejo y porque Brasil se queda fuera en la primera ronda. Leomar Tecolote de Boer. Recuerden, el deporte es salud. Es saludar a toda esa caterva de inútiles que se han quedado fuera del Mundial 2006. Perdedores, fracasados, tengan cuidado, porque para cada uno de ustedes hay un Humberto Muñoz cerca. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito, pero no somos tan optimistas. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Shendef María Tifanense le saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense, a ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Hola, cabalgantes del espacio, sí soy yo, Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. ¡Hola, Al Caponi! En una investigación de campo realizada por mi gente, se llegó a la conclusión que para saber el sexo de la tortuga, dice, esto se determina por el sonido que hace. El macho gruñe, la hembra sisea, y los que no hacen ruido son maricones o lesbianas. Qué simplista, pero hay un sonido aquí que aparece que, sí, que sí. No sabíamos que emitía no sonido alguno la tortuga. La tortuga se comunica a través de sonidos, lagarto. Dice, ¿cómo se realiza esto? Pues es así, se le insertó un micrófono en la garganta a cada animal, conectadas a un amplificador de espectros, y así se definió el sexo de cada animal y del otro. Dice, bueno, salud y larga vida para todos, postdata, viva el Micoplan, cabrones. Supremo. Sí, supremo, supremo. Pero nosotros insistimos que, bueno, ya ha llegado todas las formas de detectar el sexo de una tortuga, sí, aquí, ya pero nada es sencillo, así como mirar y decir, ah, ah. Alguno ha llegado, por ejemplo, la dama que decía que el tamaño del caparazón influía y que... Póngale, tiene, pero tú tienes que entrar en comparación, por ejemplo. Claro. Tienes una tortuga macho, tortuga hembra, básicamente para comparar que el caparazón de la tortuga hembra es más grande. Nos convenció bastante eso de cóncavo-convexo. Póngale ese, sí. Pero esto de insertarle a la garganta del animalillo un micrófono para ver si sea o si gruñe es complicado. Pero bueno, Al Caponi tiene su poder. Aquí está justamente Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Hola, Helter Skelter. Dice, efectivamente, como habías comentado, pirata, el nombre de la ciudad de Maracaibo se debe a un vecindario indígena y al nombre de un cacique que vivió en la isla de Providencia no más de 25 años. El joven Mara, conocido de los fieros indios motilones, era firme y autoritario y fue caudillo de la región occidental que se extendía desde el lago de Maracaibo hasta el río Magdalena durante la guerra contra alemanes y españoles. Se le atribuyeron poderes mágicos a sus estrategias que provenían más que todo del conocimiento que tenía de la geografía guajira. Sí que sí. Guajira guantanamera. Póngale. Sí. Dice, en relación a la voz maracayo, dice, bueno, algunos lo relacionan con el grito de los indios cuando vieron a su jefe caer en la batalla contra los alemanes. ¿Qué mierda es eso, eh? Bueno, deben de recordar que Mara fue mal herido y llevado hasta un lugar de interrogatorio para hacer negocios sobre su libertad y su conocimiento de las riquezas de la región. En realidad, Maracaibo, dice, es el nombre dado a la laguna que dominaba el mítico cacique Mara. Ah, ahí están. Bueno, todas las versiones posibles, ¿no? Sí que sí. Maracaibo, nosotros nos gusta esa de que los indios fueron gritando ¡Maracaibo! ¡Maracaibo! ¡Maracaibo! Y quedó Maracaibo. Póngale, sí. Ahora sí es la mamada de que la laguna ya se llamaba Maracaibo y el cacique Mara. Así que seguiremos pensando en la otra, Helter Skelter. Igual, gracias por proponernos todas las posibilidades del nombre de Maracaibo y un abrazo para la gente de Maracaibo. Juan Pablo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, Juan Pablo. Dice, ¿yo les haría algo realmente malo a todas las personas que me hicieron algo malo? O tal vez solo le haga por jodichi, dice que soy un día antes de que el mundo se desintegre. Bueno, ahí les pongo la lista. Jessica Córdoba, mi profesora de matemática del año... Bueno, una mamada esto, no sé lo que nos interesa, ni las conocemos. Tú dedícate... La lista es interna. Sí, haz tus maldades y no nos jodas a nosotros, algo que pertenezcamos a esa lista. El Oso Perro de Villahermosa, Tabasco, México, dice, hola, en estos momentos tengo una gripa de la chingada. Ay. Son las 7:30 de la mañana y yo estoy en mi oficina, estoy hasta la verga de ser un pobre asalariado, más que depender de un hijo de su puta madre. Dice el Oso Perro sufriendo. Sí que sí. Bastante. ¿Has tomado toda la medicación? Toda la medicación el Oso Perro y está viendo fantasías animadas de ayer y hoy justamente en su monitor, lo cual llama la atención, pero bueno, la fiebre le ha subido mucho. Oso Perro, que te mejores pronto. Águila Blanca de Juliaca, Perú, dice, pues un día antes de que el mundo se desintegre me convertiría en las más grandes modelos del mundo y que me hagan el amor. Ah, no, que le... bueno, ¿cómo está es? Bien. Sí, que le hagan el amor las modelos más grandes del mundo. Ah, es no la, se convertiría. Las modelos más grandes del mundo son modelos, por ejemplo, de 80, 85 años. Sí, que sí. Que ya han renunciado a la pasarela porque si se suben porque unos tacones grandes, de 8 centímetros se les quiebra la cadera. Bueno, él las quiere. Perfecto. Dice, joder, y pues si me falta plata tendré que pedir al banco o si no, robarlo. Dice el águila blanca, que no es el águila calva. Epa, cuerda de rata, saludos desde Venezuela, desde Maracaibo, estado de Zulia. Mi nombre es Carlos Emil y les envío un saludo. Bueno, me despido, saludos rata. Saludos, cabrón. Dice, muchos saludos para ti, cabrón, y saludos también al cacique si es que se te aparece en forma de fantasma Gaspar. Paul es de Tepic, México. Dice, saludos a todos los de la Universidad Autónoma de Nayarit. Basta, saludos. Pongan algo de Korn, dice. Pon algo de Korn tú y saluda a los de Nayarit. Sí, tú, cabrón, y no vengas con mamadas. Guido es del hoyo, golondrinas o el bolsón, como ustedes quieran, creo que Argentina. Estaba pensando en ir a tocar la guitarra. Oigan, quería preguntarles, ¿qué saben de los átomos? Ah, hace mucho no vemos a los átomos. Sí, sí, sí. Los átomos los hemos... pero sí, hace tiempo. Pero supongo que deben estar por ahí conformando el universo, sí, ¿no? Póngale. Esperemos que así sigan. Dice, bueno, no sé, en el programa ustedes se pusieron a hablar de como la gente de Bolivia, dice el Adolfo de Tucumán. Dice, y el norte argentino, no como la gente de Bolivia, cabrón, porque luego llega la gente de Bolivia y dice, los serranos hablamos distintos a los de la, a los paceños, y los paceños no somos lo mismo que... Bueno, está bien, pero dice el Adolfo, y si también como la gente del norte de Argentina, yo definiría la tranquilidad de una persona por la altura en la que vive. Dice, digamos que a más altura, más pajera, dice. Yo creo que es así, porque los norteños somos más tranquilos, no andamos correteando por las calles como los porteños, dice. Y hablando bastante... Y la altura da hueva, hablar, sí. La altura da hueva. Sí, sí, sí. Porque sí, te agarra el soroche... A más altura, más hueva. Sí, y cuando... Y cuando ya eres un ahuevado y te toca vivir en la altura, eres un a la hueva potencial, sí, que sí. Muchas veces le sorprende al Adolfo y le agarra, ah, qué hueva tengo, y le da hueva de tener hueva. Un caso bastante particular. El Adolfo mafioso también amenaza aquí a Golo a partir del Nicotlán y le dice, no hables de lo que no se debe. Dice el Golo, no sabemos de qué. Ah. Y ahí son cositas más. Lu de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, Lu. Dice, estaba pensando en que no sé de dónde pasan tantas loqueras y que donde estaba yo antes, porque nunca los había escuchado. Y está muy buena la estación. Lu, siempre estuviste en Pachuca. Sí que sí. Pero bueno, estabas confundida. Hola, cabrones, les saluda el Deoxys. Bueno, amigos de la María de Tijuana, al fin tengo la respuesta a la pregunta de los últimos días sobre cómo identificar el sexo de las tortugas, ya que yo tengo dos tortugas de río que se llaman Tanquia, la hembra, y Torta, el macho. Ajá. Sí, aparentemente forma sí. parte... Torta no sabía que era macho. No, es torta de jamón. Ah. Sí. Dice, la forma de reconocer a las tortugas es por el tamaño de la cola. Sí que sí, cabrones, ya que si una tortuga con una cola muy pequeña es la hembra, y si tiene la cola larga es macho. La tortuga macho tiene la cola larga para poder enchufarse bien en la tortuga hembra en el momento de montarla. Ah, entonces estamos hablando de una cola pene. ¿Una cola pene o una cola...? Pene cola. Un pene cola casi prensil. Sí, ¿no? Porque le sirve para diferentes actividades por... No, del tamaño de la... Mico, nada se compara con esa cola prensil, omnipotente y omnipresente. Una pequeña cola prensil. Póngale ese, decir sí. Que le sirve a la tortuga macho para diferentes actividades. Dice, y si se da el caso de que no tenga cola, ¿es gay o lesbiana? Seguimos con esas, mamadas, esas estructuras, estructuras de gay, lesbiana, diversidades sexuales, son de estructuras psicológicas también que forman parte de las selecciones humanas. No metamos a la tortuga en esto. Porque no, yo no he visto a las tortugas... sabe usted. No, por supuesto, sus selecciones son sus selecciones. Pero nosotros hablamos morfológicamente, cabrón. Sí, nada más. Si ya tiene no pene, me lo tiene pene. Lógico. Acá me viene, ay, yo tengo unas tortugas que bailan pluma a pluma gay con solo escucharlo. Que bueno, bailen. Que bailen, pero sí que queremos sí. saber si son tortugas machos o hembras. Nada más. Simplemente eso. Y ya está, creo que las tortugas deberemos buscar otro animalito en el cual investigar. Hay gente proponiendo el erizo, por ejemplo, por aquí. Pero no nos cae tan simpático porque nadie tiene un erizo mascota, cabrón. Así que, bueno, aquí está Manu Briseños de Monterrey, Nuevo León, ¡hola, Manu! Dice Manu, hola, mis voladores de Papantla, reportándose nuevamente desde Monterrey, México, su admirador y amigo Manu. La verdad es ¿qué que... ¿qué cuentas, cabrón? Estaba bastante ocupado, pero sigo siendo escucha ese, que a ustedes les gustan los mensajes cortos y concisos, así que hola y adiós. Ahí se ven. Adiós, Manu, ahí te ves, Manu. Saludos a la familia. Bueno, lo tenemos por aquí. No, perdón contacto, cabrón. Lo tengo Armando de San José de Costa Rica. Déjelo, Armando. A el hueva de Mina Clavero, que dice algo interesantísimo. Déjelo, Armando, también. Ha estado pensando durante mucho tiempo. A Jenny Senab, Armando también, que anda por México, sí. Al Polito del Bolsón, Argentina. ¡Toma contacto! Hay mucha gente Armando en el Bolsón. Pablo, sí. De Argentina, ahí en Balcarce. A Sandra de Alcorcón, en España. Al Pacorro del DF mexicano. Bueno, señor Lagartija, pero yo tengo a Charlie de Salta, Feo de Salta. Tengo al Mike, que está por aquí dando vueltas, a alguien de la calle. Y yo le pregunto en estos momentos, mientras veo al Radio Escucha Mutante, Nick Mutante, a usted le pregunto, señor Lagarto, ¿cómo ve la Tierra? La veo obesa. ¿Obesa? Golosa. ¿Cómo que golosa? Matándose por el pastel. ¡Jode! ¡Ay, carajo! ¡Y con las manos llenas de azúcar! ¡Azúcar!